la iluminaba, yo te llamé. No sé si no me oías o me ignorabas, pero tu puerta siguió cerrada y vi amanecer. Lo había dado todo por hablar contigo. Decir cuánto te extraño y que sin ti no vivo. Me quedé con las ganas de verte y hablar, y salí disparado derecho al bar, al bar de los mal amados, al bar de los mal amados. Muchos amigos ya me esperaban, y como el último siempre prepaga. Brindé por la pasión que me rompió el alma, con tu recuerdo casi me matas y me emborraché. Rompió el alma, con tu recuerdo casi me alma. Con tu recuerdo casi me matas y me emborraché. Jamás al dolor.